buenos recuerdos. Y cuando las noches son frías, hay días que nos da cielo. Y contra la cruel ignorancia, siempre hay un buen maestro. Contra la piel, contra la piel, contra la piel no hay remedio. Contra la desesperanza que te deja solo, hay muchos amigos. Contra el silencio que aturde de miedo, es el bullicio de un niño. Contra recuerdos ingratos que duelen, hay vinos para el olvido. Contra la piel, contra la piel, contra tu piel no he podido. Contra la piel. Que ayude a sacarte de mí. Contra la piel no hay nada escrito, nada que pueda matar ese amor que echó raíces en mi corazón. Nada que me haga tener el valor de ya no verte, mi amor. Porque contra la piel, contra la piel no hay nada escrito. La 32 a Roque, por el Piri, el inventario se fue en el banco. Son piratas y las ideas, Pochi Mandama, Matute, los guachos, los padres. Contra el frío del exilio está el calor de otra gente. Contra el ocaso de un día, hay miles de amaneceres. Contra un otoño tan blanco, hay primaveras tan verdes. Contra la piel, contra la piel, contra la piel no se puede. Contra la piel no hay nada escrito, nada que me haga apartarme de ti, nada que ayude a sacar antes de mí. Contra la piel no hay nada escrito, nada que pueda matar este amor que echó raíces en mi corazón. Nada que me haga tener el valor de ya no verte, mi amor. Porque contra la piel, contra la piel no hay nada escrito. Barrema, Barleo, Cancán, Lomocito, Comayazú, Pompis, Centroamérica, de quienes se Rafael. Contra la piel no hay nada escrito, no hay nada que pueda matar este amor que echó raíces en mi corazón. Nada que me haga tener el valor de ya no verte, mi amor. Porque contra la piel, contra la piel no hay nada escrito. Fondo Cerrito, Genes, Quine, Ñubre, Franco, Los Condenados.